mueve el aire, y a mí me mueve el aire. Chao, me mueve el aire, de Las Migas, el grupo barcelonés Las Migas de flamenco, bueno, de flamenco fusión, vamos a llamarle, porque bueno, para que los puristas no se enfaden con nosotros. Y es una de las canciones que se nos ha elegido Yayo Herrero. Yayo, hola, otra vez. Hola, ¿qué tal? Y bueno, esta canción, por Pucua, porque... Pues básicamente, mira, es una canción, yo cuando ahora vivo en un pueblo de Cantabria, pero he vivido la mayor parte de mi vida en Madrid, que es de donde soy, y allí cuando vivía en Madrid yo cantaba en un coro, el coro Malvalocas, que es un coro de mujeres súper divertido, que es maravilloso, y cantábamos esta canción. Y para mí el arreglo me gustaba muchísimo. Y tengo como un recuerdo maravilloso del coro, pero sobre todo de la preparación y las risas que nos echamos intentando que esta canción sonara razonablemente bien, y hasta que lo conseguimos, ¿no? Y por eso me gusta mucho y os la propuse. Qué nombre más bonito, Malvaloca. Yo ahora no estoy, y es de las cosas que más me ha costado dejar al venirme aquí. Bueno, todo, ya sabes lo que es eso, ¿no? Que al final siempre son renuncias a cosas, pero para ganar otras. O sea, efectivamente, que... ahora estamos intentando hacer otro coro aquí en Cabezón de la Sal. Ah, mira tú. Bueno, qué bueno. Pues este Me Mueve el Aire es del año 2012, de su disco Nosotras Somos, que fue, yo creo, que el primer disco que hicieron una vez que Silvia Pérez Cruz ya había abandonado Las Migas. Y esta canción, que bueno, que es una canción que habla un poco de la libertad también para ir a contracorriente. Es una, bueno, la letra es muy... muy bonita también, ¿no? Sí, sí, sí, es muy bonita y tiene un ritmo muy, muy chulo. Y bueno, si tenéis ocasión de ver en alguna grabación o alguna vez en directo la versión que tiene Malvalocas, pues mola mucho, la verdad. Oye, una cosa, Garúa Cooperativa, en la que estás ahora involucrada. Bueno, he visto, ¿no?, que es, promovéis o intentáis, o es la idea, es promover cambios ecosociales a través de proyectos, de estudios, de formación. Me parece un proyecto súper interesante. Sí, es una cooperativa. O sea, yo empezamos ya hace, pues empezamos cuatro personas hace ya, pues igual 16 o 17 años. Y bueno, era un momento en el que queríamos, casi todas dejamos los trabajos anteriores que teníamos, o lo fuimos haciendo paulatinamente, porque queríamos estar y trabajar dentro del ámbito de la economía social y solidaria. Fue un momento de descubrimiento y enamoramiento del cooperativismo pues muy grande. Y empezamos con aquellos trabajos y ahora somos un equipo ya más cercano a las 20 personas, después de que se hayan incorporado personas pues, de otras cooperativas pequeñas o gente que se nos ha ido acercando. Y el ámbito de trabajo, fundamentalmente, como tú decías, es el de las transiciones ecosociales. Entonces, hay gente que trabaja, por ejemplo, en torno al cambio del modelo alimentario o de la, digamos, del consumo alimentario sostenible a partir de cooperativas de consumo. Tenemos un espacio, una distribuidora que se llama Ecomarca, que está dentro de la cooperativa. Otras personas nos dedicamos al cambio cultural que promueve las transiciones ecosociales a través de la educación o del contacto con instituciones culturales. Hay también y tenemos compañeros que trabajan más en el ámbito de la educación ambiental en el mundo rural, o hacemos consultoría para algunas instituciones, administraciones públicas o alguna, algún movimiento social. Es decir, un poco en trabajar en esta línea, ¿no? El equipo profesionalmente es muy variado, hay gente de disciplinas muy, muy distintas y bueno, se rige por los principios de la economía social. Todo el mundo tiene el mismo salario, nos organizamos de forma asamblearia y para muchas de nosotras y en concreto para mí ha sido una forma de poder conjugar el empleo y el trabajo y aquello que te permite, bueno, pues tener el dinero que hace, que es necesario para poder vivir en una sociedad como la que vivimos, de una forma, digamos, que te hace sentir bien contigo misma y en donde tienes el placer de poder trabajar con gente a la que respetas y quieres un montón, ¿no? Entonces, para mí ha sido de las cosas que más me alegro de haber hecho en la vida, vaya. Qué guay. ¿La Comunera también es un proyecto de Garúa? Sí, La Comunera es un espacio en donde conviven dos de nuestros proyectos. Uno se llama El Arenero, que es como una especie de, vamos, es un espacio de crianza compartida en donde las familias, los papás, las mamás, las personas que llevan allá a sus criaturas colaboran en el propio proceso educativo de sus hijos e hijas, de los bebés y de las criaturas más pequeñas. Y luego además hay un espacio que funciona como, como coworking, ¿no? Entonces esto también está dentro de la COPE, de la cooperativa. Y encima tenéis un nombre que nos gusta porque se parece un poco al Sirimiri nuestro. Total, total. Y al Orbayo. Y a... De hecho, esos fueron nombres que se barajaron. Nos gustaba la idea esta de la lluvia que cae muy finita, pero que no deja de caer y termina empapando, ¿no? Pero nos parecía que Sirimiri no nos cuadraba tanto, Orbayo, y al final encontramos este nombre, que era la forma en la que se llamaba esa lluvia en algunos espacios de América Latina, también de Canarias, y nos pareció un nombre muy chulo, ¿no? Y bueno, con este nombre estamos. ¿Qué os parece si pasamos al siguiente tema? Que si no, ya sabéis lo que pasa, que al final se nos va. Y nos has elegido Alas de Colibrí, de Silvio Rodríguez. Si os parece, ponemos primero el tema y luego nos cuentas, a ver, por qué Alas de Colibrí de este Domínguez, del año 96. Descascarada, hacer asamblea de flores marchitas, de desechos de fiesta infantil, de piñatas usadas, de sombras en pena del reino de lo natural, que otorgan licencia a cualquier artefacto de amar. Por el levante, por el poniente, por un deseo, por la simiente, por tanta noche, por el sol diario, en compañía y en solitario. Muy chulo, ¿eh? También aquí hay, cuando volvió a esos discos desnudos con guitarra, ¿no? Esa especie de trilogía, bueno, que luego se convirtió en una tetralogía cuando hizo Silvio, Rodríguez, Domínguez y luego Descartes. Y bueno, una canción bien bonita. Una maravilla. Bueno, a mí es que yo creo que Silvio a mí me ha marcado mucho, ¿no? Para mí es uno de los mejores poetas que hay en el mundo. Vivos, ¿no? Creo que es la persona que conozco que de una forma más bonita, más compleja y más alucinante habla sobre el amor. Yo creo que toda la trayectoria discográfica y todas las composiciones de Silvio se sitúan alrededor de la idea del amor, no del amor romántico, sino de, que a veces también, sino del amor social, del compromiso, del apoyo mutuo, ¿no? Y me parece además que es un musicazo que se rodea de unos músicos excelentes, ¿no? Y yo creo que me debo de saber toda la discografía de Silvio de memoria. Y esta canción me encanta, ¿no? Esta canción me parece preciosa porque, bueno, yo creo que aunque suene un poco ingenua, ¿no? Pero ha sido, expresa mucho de lo que para mí ha sido la política y el activismo, ¿no? Si es un poco entre en los que quieran también, que luego vamos a escuchar a Cayo 13, pero en una versión previa del bueno de Silvio, ¿no? En el que habla hasta de los afectados por el Banco Mundial. Sí. Y bueno, tú, Yayo, que eres una de las personas que, bueno, pues sí, te toca ser un poco, en algún momento te ha tocado ser un poco, a ver, la palabra gurú no sé si me gusta, pero bueno, una de las puntas de lanza, ¿no? De, por decirlo de alguna manera, de la gente que ha trabajado, vamos a llamarle de crecimiento, sé que a algunos la palabra pues no les gusta todavía, pues crecimiento, yo qué sé, formas alternativas de luchar contra un modelo capitalista basado en un crecimiento infinito, en un mundo que como todos sabemos es finito, es limitado, ¿no? Y con todas las consecuencias que ello conlleva. Y una de las cosas que a mí me recompone, que lo hemos hablado Siri y yo más de una vez, por ejemplo, ¿no? Ahora que nos, por ejemplo, yo me estaba leyendo el último libro este de Almazán y no me acuerdo ahora cuál es, el de decrecimiento, del qué al cómo, o sea, del qué al cómo y todo esto, ¿no? Y yo siempre es una de las dudas que más me, y sobre todo viendo cómo tenemos la izquierda ahora mismo, ¿no? Es cómo podríamos dar, ya sé que es la pregunta, ¿no? ¿Cómo podemos dar ese paso? ¿Cómo podemos hacer que la izquierda asuma de una vez por todas que hay que plantear quizás un nuevo pacto, no sé si un nuevo pacto social o algo así, proponiendo cosas fuertes, cosas que va a haber que explicar y que seguramente no te van a llevar a victorias electorales de principio, pero que, no lo sé, yo tengo esa duda siempre, ¿no? Entre cómo traspasar esto a la política, al activismo, en fin. Sí, no, no me extraña ni lo más mínimo que tengas esa duda, ¿no? Yo me acuerdo todavía, además por un trabajo que he estado haciendo ahora recientemente, me acuerdo perfectamente de la primera vez que yo escuché la palabra decrecimiento y oí hablar del decrecimiento, ¿no? Que fue en el año 2005 a partir de un texto de Monsangini que hablaba del decrecimiento, es decir, digamos de una forma intuitiva el movimiento ecologista siempre lo había, el ecologismo social siempre lo había tenido en la cabeza, pero fue la primera vez que lo escuché y lo incorporamos al trabajo de la Comisión de Educación de Ecologistas en Acción en un momento en el que incluso algunos de nuestros propios compañeros y compañeras decían que era un concepto polémico, que era un concepto que tenía una connotación negativa, que no lo hacía deseable y demás, ¿no? Desde mi punto de vista, lo que ha venido pasando después muestra que trabajar ese tipo de cosas cada vez es más necesario, ¿no? Y sobre todo yo creo que hay un elemento básico y es que a veces nos planteamos que hablar de decrecimiento es una cosa extremadamente desagradable, como suponiendo que el mundo en el que vivimos es un mundo en el que el decrecimiento de la esfera material de la economía solo va a comportar renuncias, ¿no? Y olvidándonos de que vivimos en un mundo donde la gente le corta la luz porque no la puede pagar, donde hay mucha gente que no puede acceder a la vivienda porque no la puede pagar o tiene miedo de perderla, donde hay gente que a partir del día 20 o 22 de mes tiene que dejar de comprar algunos alimentos básicos porque no los puede pagar. Lo que quiero decir es que sin ser ni muchísimo menos nuestra situación como la situación de despojo, de desposesión y de precariedad que hay en muchos otros lugares situados mayoritariamente en países del sur global, también dentro de nuestras sociedades, dentro de la Europa rica, hay muchísima gente que está en una situación de brutal precariedad y pobreza, ¿no? Lo que quiero decir es que hemos llegado en un momento en el que asumir el decrecimiento de la esfera material de la economía probablemente sea la única forma de que mucha gente que lo está pasando muy mal pueda tener una vida buena. Es decir, no es un proyecto de renuncia, sino un proyecto de futuro. Ahora bien, a mí me parece importante decir o definir a qué nos referimos con decrecimiento, ¿no? Yo, por ejemplo, el libro de Luis y de Adrián, que lo he prologado yo, pero yo tengo críticas profundas con con este libro, ¿no? Críticas que no he metido en un prólogo, porque en un prólogo no debes, y más a amigos y compañeros, que se las he hecho a ellos, ¿no? Y algunas de esas críticas tienen que ver con el hecho de precisar de qué hablamos cuando hablamos de decrecimiento, ¿no? El decrecimiento para mí no es una opción ética o política, es un contexto material. Es decir, la economía globalmente va a decrecer en lo material sí o sí, por las buenas o por las malas. Y la clave es cómo va a decrecer. Si va a decrecer con criterios fascistas o ecofascistas o si va a decrecer bajo principios de suficiencia, de reparto de la riqueza y de protección de los derechos y condiciones de vida para todo el mundo, ¿no? Es decir, a mí lo que me preocupa es la gestión capitalista del decrecimiento. Y lo que creo es que hay un camino por recorrer para hacer una gestión de ese crecimiento o un abordaje de ese crecimiento desde la justicia, ¿no? En el cómo que tú estabas señalando, yo os quiero contar una experiencia que he tenido muy recientemente, ¿no? A mí me pidieron, yo no estoy ni he estado nunca en un partido político, pero sí que he respondido a los requerimientos de partidos políticos cuando me han preguntado qué creía que se debía hacer, ¿no? Y antes de que se conformara la plataforma de Sumar, a mí me pidieron que coordinara el grupo de trabajo de transición ecológica justa, que tenía como misión hacer una propuesta cara a los próximos 10 años para configurar un proyecto país, ¿no? Por hacerlo corto, os diré que en ese proceso participaron casi 200 personas, solamente un tercio de ellas venían del movimiento ecologista, el resto venían de movimientos en defensa de la vivienda, de personas precarias, había empresarios, había agricultoras, y el resultado fue que después de 4 reuniones de 3 horas y media, el conjunto de propuestas que se elaboró eran propuestas que estaban totalmente orientadas al decrecimiento. Se hizo una propuesta de gobernanza que pudiera permitir en 10 años encarrilar esa situación

con orgullo. Aquí se comparte, lo mío es tuyo. Este pueblo no se ahoga con marullo, y si se derrumba, yo lo reconstruyo. Tampoco pestañeo cuando te miro, para que te recuerde de mi apellido. La operación Cóndor invadiendo mi nido. Perdono, pero nunca olvido, oye. Antes de nada, lanzar un saludo a un amigo de los chicos de este programa, que es Giorgio Mosangini, que lo acabas de mencionar. Estupendo. Hola, Giorgio. Hola, Nina. Un abrazo fuerte. Que sepas que fuiste el desencadenante de toda una línea de trabajo. Ay, ay. Bueno, vaya temazo, ¿eh? Sí, vamos, Latinoamérica es la... O sea, yo decía antes que Silvio es uno de mis grandes... Vamos, mis grandes amores, y tengo que decir que René de Calle 13 es el otro. O sea, me parece que todo lo que toca se convierte en magia musical, en poesía, en una línea completamente diferente a la de Silvio, pero, o sea, me parece que ese hombre tiene un don, ¿no? Tiene un don con la música y con la expresión musical. Bueno, pero con puntos de encuentro, como luego nos vas a descubrir. Sí, sí, sí. Y tengo que decir que el coro Malva Loca tiene, anda, de nuevo una versión coral de Latinoamérica que es espectacular. Wow. Bueno, dice, yo le he leído por ahí a René que este tema lo considera el más importante de su carrera, fíjate. Uh-huh. O sea, que no es moco de pavo la cosa. Un tema, por cierto, que compusieron pensando en Mercedes Sosa, lo que pasa es que ya no lo pudo cantar porque murió. Y, sí, sí. Y lo cantó Totó la Momposina. Otra referente tremenda. Por cierto, Yayo, te he leído hace un ratito, justo antes de empezar a grabar el programa en Twitter, que el proyecto de Marina Leda, que estaba así como... En riesgo, sí, en sí. En riesgo, ¿no? Sí, sí, el proyecto de Marina Leda, y además es que necesitan muchísima ayuda porque está pasando, o sea, hay una buena parte de medios que no están prestando mucha atención, ¿no? Lo que está sucediendo es que la Finca del Unoso, que es una de las fincas más grandes donde producen, que lo tenían en régimen de uso porque en su momento se consiguió la cesión a partir de una ocupación, pero pertenece a la Junta de Andalucía, ahora la Junta de Andalucía lo quiere poner a la venta. Entonces el precio, digamos Marina Leda, el proyecto de Marina Leda tiene la prerrogativa de ser como primera compradora, pero se está poniendo un precio que para ellos es absolutamente inasumible, ¿no? Entonces tenemos como una de las pequeñas utopías que tenemos en el campo, en el medio rural del Estado español, donde se produce en régimen de cooperativa, donde la vivienda no es un lujo y es un derecho, donde hay un desempleo bajo, donde la gente joven no se quiere marchar de su pueblo, que de repente se ve en riesgo, ¿no? Qué horror. Pues, si os parece, vamos a introducir un nuevo tema, porque además me interesa para luego hacerte una pregunta. Os aviso, me voy a poner un poco, no catastrofista, pero sí un poco decaído para que vosotros me... Bueno, no sé, yo a veces... Me respondáis... De mala manera, ya lo sé. Yo tengo una también a raíz de esto que estamos comentando de Marina. Bueno, introduce la canción. Bueno, no, pues haz la pregunta, Iñaki. Dale, después. Sí, vamos que se nos va el tiempo, si no. Bueno, pues vamos a escuchar otro temazo que nos ha hecho posiblemente llorar a toda una generación, como es el Tears in Heaven de Eric Clapton. Vamos a escuchar en su versión del Unplugged, de El Lejano 1992. If I saw you in heaven, Qué temazo, ¿eh? En honor a su hijo muerto, que cayó ahí con 4 años desde el piso 53 de un rascacielos. Bueno, en fin, la verdad es que te deja como, uf. La letra la hizo con Will Jennings y, uf, bueno, en fin. Es una canción alucinante. Alucinante, un tema hermosísimo, sí. Además, con una música preciosa. Y bueno, no se me ocurre mejor manera de recordar a una persona y a una criatura que has perdido, ¿no? Y con Eric Clapton, que en lo musical ya había pasado por tantas cosas, ¿no? Por los Yardbirds, por John Mayall, los Blues Breakers, por Cream, o sea, ya tenía todo el recorrido de Derek and the Dominos, no sé qué, y él estaba, yo creo que también en su momento, ¿no? Y sacó este temazo, o sea... En fin, Asier, tú ibas a plantear algo así, no, tremendo. Quería, bueno, tremendo, la verdad es que sí que es tremendo todo, ¿no? El mundo. Pero no, estaba pensando en Eric Clapton, que además ha tenido como un pequeño recorrido desde los años 70 en los que, bueno, era un seguidor de Knock Powell, a 2023, en el que ha participado, además, con una guitarra con la bandera palestina en un acto para sacar fondos para los niños que están siendo, bueno, para los niños y seres humanos que están siendo masacrados en Gaza. Y un poco al hilo de lo que estabas comentando antes, que es verdad que acababas con una propuesta de esperanza, ¿no? Pero ¿cómo nos posicionamos, ¿no?, ante este mundo en el que, por un lado, en lo local estamos viendo cómo están triunfando, estamos viendo al gato Diñaki. Un gato maravilloso. Perdón. Hola, Sugar. Pues nada, que estamos viendo en muchos casos quién está ganando. Quizás estoy afectado por los resultados de Galicia de la semana pasada. Y estamos viendo cómo, asistiendo al horror que se está viviendo, por ejemplo, en lo global, en Palestina ahora mismo, en el que un Estado está masacrando a otro pueblo en absoluta impunidad, ¿no? Y con el mundo, entre comillas, callado. El mundo no está callado, estamos saliendo a la calle, estamos manifestándonos, pero a la vez hay como una sensación también de que estamos como avanzando en esa vía de la fascistización que hablabas antes, ¿no? Sí. A ver, yo cuando escogí el tema de Eric Clapton también pensaba mucho en el tema de Gaza y en las imágenes brutales que están viniendo de todas las personas, ¿no? Pero sobre todo, no sé por qué, como que cuando ves las criaturas, debe ser porque tengo ahora un nieto de 2 años y medio y como que en cada imagen, en cada llanto, en cada dolor de las imágenes que nos llegan de Gaza, es como si de repente viera la cara de mi nieto en todos esos niños, ¿no? Y dices, o sea, qué brutalidad tan, tan tremenda, ¿no? Yo diría que no está el mundo callado. O sea, yo creo que las movilizaciones que estamos viendo en Estados Unidos, en muchos lugares, muchas muy silenciadas, están siendo brutales, y lo que evidencian es una grieta, una fractura muy grande entre quienes toman decisiones y quienes las están viviendo o quienes las tienen que analizar, ¿no? Que yo creo que eso es un problema político tremendamente grande. Por el momento, lo que estamos exhibiendo sobre todo es una profunda impotencia para poder conseguir que quienes gobiernan o toman decisiones hagan las cosas que mucha gente creemos que se deberían hacer, ¿no? Yo creo que no deja de ser significativo, por ejemplo, que en las votaciones que se han venido produciendo en la ONU, la soledad de Estados Unidos con Israel es cada vez más evidente, ¿no? Es decir, desde las primeras votaciones hasta las últimas ya no hay prácticamente ningún país que apoye las resoluciones de la ONU a Israel, que supongo que a la gente que está debajo de las bombas les consuela poco por el sufrimiento que tienen que tener, pero o sea, lo digo porque yo no me quiero quedar con la idea de que es que hay un nihilismo tan brutal que a la gente le da lo mismo. Yo creo que a la gente no le da lo mismo. Yo vivo en un pueblo súper pequeño, y en Cabezón de la Sal, que es el pueblo que yo tengo más cerca, desde octubre hay todos los miércoles un encuentro a las 8 de la tarde que crece, que cada vez viene más gente. Se está conformando un pequeño comité para sacar fondos para la UNRWA. Es decir, que creo que cuando rascas por abajo la movilización es muy, muy grande. Lo que sí es muy preocupante, digamos, es ese crecimiento, esa emergencia de discursos que provocan o que

y que nos pareció, bueno, a mí por lo menos me pareció muy interesante, ¿no? Como el capitalismo nos vence también a fuerza de meternos. Y esto tiene mucho que ver con lo que te quería comentar, ¿no? Antes, cuando hablábamos de lo de Marina Lera, estaba pensando un poco en, por ejemplo, estos días, ¿no? Con todo el tema de la agricultura y los tractores en las calles y tal, el batiburrillo informativo que hay es terrorífico. O sea, uh-huh. Se están mezclando reivindicaciones absolutamente lógicas, razonables. Irrazonables, sí. Con elementos fascistizantes, como decís vosotros antes, se está metiendo todo en una coctelera horrible. Luego la Unión Europea parece que su primera reacción es acabar con el poco avance que se da del tema, ¿no? Pues por ejemplo con los fertilizantes y no sé qué. O sea, es todo como muy loco. O sea, a veces que la información, o sea, ordenar toda esa información, yo por ejemplo con mis hijos, ¿no? Tú comentabas antes lo de tu nieta también y tal, ¿no? Yo a veces con mis hijos que son adolescentes y tal, pues cuando nos ponemos a hablar de esto, a mí mismo a veces me cuesta mucho, claro, organizar mínimamente la, claro, información, claro. Pero bueno, y es algo que me preocupa muchísimo, pero bueno. Y luego de repente, no sé, ves en las manifestaciones estas de los tractores una señora metiéndose con los catalanes, otro no sé qué, bueno, es todo un lío mental ahí. Pero bueno, no sé qué te parece sobre todo esa reacción que hay. Por ejemplo, a mí me llama mucho la atención que la primera reacción que hay es, para calmar todo esto, vamos a rebajar los elementos medioambientales. O sea, vamos a rebajar, o sea, sí, no, la Agenda 2030 y todo, que ya de por sí nosotros tenemos muchas críticas también, ¿no? Pero, yo también, sí. Claro, todos las tenemos, pero la vamos a rebajar, o sea, la vamos a encima, ¿no? O sea, no sé cómo, no sé. Bueno, yo es que estoy atravesando un momento, o sea, tengo un cabreo con Europa que es algo fuera de lo corriente. Es decir, o sea, empiezo a pensar, o sea, muchas veces cuando se habla de estados fallidos, se habla de estados en los que se ha caído, digamos, la posibilidad de que el Estado o las instituciones funcionen, ¿no? Pero si habláramos desde el punto de vista del bienestar de las personas, de la vida digna, yo creo que la Unión Europea en este momento comienza a convertirse en un estado fallido, ¿no? Un lugar fallido en donde en las fronteras se mata gente y en donde cuando se utilizan las excusas más burdas para dar marcha atrás en muchas dinámicas, cuando se ve en riesgo, digamos, la dinámica de crecimiento. Lo de Ursula von der Leyen con el tema, uh-huh, de rebajar los estándares de protección ante la contaminación, aparte de ser una cosa que en realidad estaba rebajando una cosa que ya estaba rebajada previamente, es decir, que no realmente no tenía una gran una gran incidencia, pero es que hemos vivido hace poco cómo después de haber hecho una apuesta por las energías renovables tremendas, de repente se descuelgan diciendo que el gas natural o que la energía nuclear de repente de marrón van a pasar al color verde, por lo menos durante los próximos 10 o 15 años, ¿no? Lo que quiero decir es que digamos, la distancia que hay entre lo que se dice y lo que se hace, uh-huh, es una atrocidad política tremenda que muestra también una cierta descomposición de lo que se ha llamado democracia, muestra también una descomposición de los órdenes políticos, ¿no? Yo creo que lo que tú decías tienes mucha razón. Las movilizaciones del campo muestran el malestar de muchos trabajadores y trabajadoras, que tienen mucha razón. O sea, pensemos, por ejemplo, en las jornaleras de Huelva en lucha, jornaleras totalmente explotadas. Pensemos, por ejemplo, en el precio de los insumos. Pensemos en las políticas agrarias comunitarias y cómo se reparten, digamos, ayudas, incentivos y subvenciones. Pensemos, por ejemplo, en los precios del diésel. Pensemos en la propia incidencia del cambio climático, la sequía, la incertidumbre a la hora de producir, y pensemos además en toda una red de intermediarios que le paga una mierda a quienes producen, uh-huh, y que terminan haciendo un acaparamiento y una utilización de un bien básico como es la alimentación, que es un derecho, la convierte en una mercancía brutal. Entonces tienen muchas razones para estar enfadados. Lo que pasa es que efectivamente, no solamente en esto, sino como cuando hablamos de la energía y vemos las tensiones que se están produciendo por instalaciones, dónde se van a poner o no instalaciones de parques eólicos o solares, y se mezcla todo, ¿no? Y además, en este momento tenemos unas redes sociales que, además de mezclarlo todo, hacen un trabajo de agresión, de intoxicación y de mensaje rápido y poco profundo, cuando lo que necesitamos necesitamos son dinámicas que nos permitan poner lo que pasa en contexto y nos permitan aprender de ellas, ¿no? Yo creo que hay una buena parte de la gente del campo que se está movilizando, que lo tiene bastante claro y que están haciendo acciones como cuando se rodea, por ejemplo, en Cataluña un Mercadona, que van muy orientadas a ese acaparamiento y a esa conversión, digamos, de la producción de alimentos en un negocio transnacional y que ha convertido la agricultura o la ganadería en una industria más fosilizada, ¿no? Y hay también, en el momento en el que estamos, pues lo mismo que pasa en el resto de la sociedad, es decir, ya hablemos de educación, hablemos de arte o hablemos de cultura, igual que hablamos aquí, se van a mezclar las dinámicas de sectores de ultraderecha que intentan a río revuelto captar, digamos, adhesiones en el campo, un campo además históricamente abandonado por la izquierda, ¿no? Que eso hay también que recordarlo. Bueno, ya os habréis dado cuenta, para todos aquellos que nos estáis escuchando por la radio, por la 97.0 de la FM en Bilbao o por la 88.5 de la FM en Granada, pues que vais a tener que recurrir al podcast porque no, o sea, lo que ha cabido en la hora es lo que ha cabido en la hora, pero en el podcast nosotros podemos ampliar hasta donde nos dé la gana, con lo cual tenéis la opción de lo que hayáis escuchado en la radio, luego poder ampliarlo en el podcast. Así esto va a ser perfecto. Perdonadme, que soy un arroyo. En absoluto. Nos parece tan interesante que yo que soy aquí el que siempre estoy así en el tiempo, no sé qué, pues a ver, prefiero, hacemos cuando la hora se acaba, mete así en este cacho y luego la gente escucha el podcast, o sea que no hay ningún problema. Nosotros hacemos este programa para tener clases particulares de tan maravillosa como vosotras. Vamos a otro tema, ¿no? La gran Mercedes Sosa. Sí, mira, vamos aquí por alusiones, porque antes hablábamos de que Calle 13 le querían haber hecho cantar a Latinoamérica Mercedes Sosa, pero aquí sí que nos va a cantar una canción junto a la cantante también argentina, Soledad Pastorutti, que se llama Agua, Tierra, Fuego y Viento. Llevo muy adentro cada gota de mi vida un amor profundo, luminoso, singular. Te amo con el alma, te amo sin medida, te amo solamente como nadie supo amar. Pero no estoy sola, este amor que nos protege viene acompañado como río rumbo al mar. Trae enamorado agua, sol y peces, y refleja un cielo donde vamos a volar. Cuando yo te abrazo, no te abrazo sola, te abraza conmigo una eternidad. Te abrazan los valles, las montañas y los vientos, las flores del campo y el olor del pan. Cuando yo te beso, no te beso sola, azúcar te traigo del cañaveral. Soy como la tierra para darte fruto, soy de miel morena para amarte más. Esto sentimos por ustedes, nuestro continente amado latinoamericano. Vengo desde siglos, traigo voces y señales que salen del fondo de la tierra por mi voz. Cuando digo te amo, te aman los frutales, la luna te enciende, en mis ojos el carbón. Por eso te cuido, te extraño, te nombra mi canción. Por eso te apaño con mis manos de algodón. Que nada ni nadie pueda hacerte daño, le pongo de escudo el parche de mi corazón. Cuando yo te abrazo, no te abrazo sola, te abraza conmigo una eternidad. Te abrazan los valles, las montañas y los vientos, las flores del campo y el amor del mar. Cuando yo te beso, no te beso sola, a su parte traigo de cañaveral. Soy como la tierra para darte fruto. Soy de miel moré para amarte más. Soy de miel moré. Es de lo último que hizo, por cierto, Mercedes Sosa, porque sí, murió en el 2009, creo que es justo cuando salió este disco doble o en dos partes, ¿no? Cantora 1 y Cantora 2, que hizo como 30 y tantos temas con otras personas. Sí. Un disco maravilloso. Se le nota a Mercedes Sosa en la voz y todo, ¿no? Claro. Que ahí hay algo que... Pero bueno, pero el disco es precioso. O sea. Claro, es que ya era mayor... pero vamos, es una mujer maravillosa y ese disco además, a mí esa canción además, a mí ese tema me encanta porque es como un aterrizaje, es como una especie de alfabetización ecológica, ¿no? De recordar un poco lo que es básico y lo que nos sostiene, ¿no? Y me parece que lo hace de una forma muy, muy poética y muy bonita. Me acuerdo que antes comentabas, ¿no? Lo de los prólogos. Yo creo que te he liado para un par de prólogos o tres. Sí, seguramente. Y me acuerdo de alguno además con el que no estabas muy de acuerdo con el libro y yo te decía, pues no importa, críticalo. Sí, sí. Quiero decir, pero bien, bien. O sea, es que de repente me ha venido, no me acuerdo si fue con el de la renta básica de las iguales o con el de aquella traducción que hicimos de un proyecto de crecimiento. Bueno, da igual. Fue la traducción del proyecto de crecimiento. Sí, sí que es verdad que tenía sus cosas, sí. Tenía una mirada del decrecimiento un tanto machirula, pero bueno. Eso es. Y es que quería traerlo, quería sacarlo a colación precisamente porque yo creo que no podemos estar contigo y no hablar un poco de ecofeminismo y de lo que el feminismo aporta, ¿no? Tanto al ecosocialismo como a la mirada de los movimientos sociales, como al momento en el que estamos, ¿no? Bueno, yo creo que las miradas ecofeministas ya no solamente es que aporten, sino que yo que he ido profundizando el trabajo enormemente, o sea, a mí me parece que no hay forma de tener un análisis material completo, ni un análisis político completo, si no es desde una mirada de corte ecofeminista, ¿no? Porque no es que, digamos, aporte cuestiones de parte que complementan, sino que aporta miradas sobre el concepto de producción, sobre el concepto de desarrollo, sobre la idea de individuo, sobre el poder, que básicamente son, en mi opinión, imprescindibles para entender cómo una sociedad que se autodenomina sociedad del conocimiento ha podido llegar a declararle la guerra a la vida. Y aportan también criterios para poder entender o para poder pensar cómo salir de ahí, ¿no? Entonces, a mí me parece que digamos, este reconocimiento del ser humano inserto en la trama de la vida ecodependiente, pero a la vez el ser humano inserto en un cuerpo necesitado, de necesidades que no se pueden cubrir en solitario jamás, ¿no? Esa doble consideración de la ecodependencia y la interdependencia nos ayuda a pensar en horizontes de deseo, un horizonte de futuro deseable que pueda ser compatible con la situación material que tenemos, ¿no? Y me parece que las miradas ecofeministas son sobre todo una cosmovisión, una forma distinta de mirar nuestras relaciones con la trama de la vida y también entre personas. Me estaba dando como un ataque de señororidad y estaba diciendo, Dios mío, ¿cuánto nos queda por deconstruirnos y volvernos a construir? Bueno, afortunadamente tenemos también muchos, muchos, muchos compañeros que están haciendo un trabajo excelente en esa línea, ¿no? Sí, sí, está claro. Pues nada, pues nos estamos acercando al final de esta maravillosa conversación y bueno, antes de que pongamos el último temazo en el que cerraremos un círculo y todo cobrará sentido, a veces entrevistamos a músicos y músicas y les preguntamos, ¿qué vas a sacar ahora? ¿En qué estás trabajando? ¿Qué te interesa? ¿Qué nos quieres contar? Sí. Así como despedir bueno. El colofón. A ver, yo tengo una cosa que es que en general me interesa todo, ¿no? Es decir, soy muy disfrutona, o sea que muchas veces yo solemos decir, o sea, cuando te dicen que hablas de decrecimiento, de la crisis ecológica y tal, y que parece que yo, la verdad que soy una persona bastante disfrutona, ¿no? Y voy descubriendo cosas que me hacen disfrutar un montón y darle mucho sentido al trabajo, ¿no? En este momento, desde hace algún tiempito, he empezado a trabajar en el mundo más artístico, ¿no? Y estoy flipándolo. O sea, os cuento uno de los últimos trabajos que he hecho que me ha encantado, ¿no? Y es que he tenido la suerte, en Valencia se está en este momento representando en el Teatro Rialto, que es un teatro público, se está representando Las Troyanas de Eurípides, ¿no? Entonces, es una versión de Las Troyanas en las que una dramaturga que se llama José Alvarado cogió el libro y, respetando muchísimo a Eurípides, compuso la dramaturgia, ¿no? Claro, Las Troyanas es una obra que se centra fundamentalmente, habla fundamentalmente de las consecuencias de la guerra sobre las mujeres. Y es una tragedia porque termina con un montón de mujeres que son sacadas de su territorio, presentadas básicamente solo como víctimas y sufriendo las consecuencias de como agentes prácticamente sin voluntad. De las consecuencias de una guerra impulsada mayoritariamente por hombres, ¿no? José Alvarado le ha dado la vuelta un poco, sí, insisto, respetando mucho a Eurípides, pero en primer lugar ha conectado esa dinámica de guerra con el momento actual que estamos viviendo, ¿no? Habla de las mujeres migradas, habla de las trabajadoras domésticas, habla de Gaza, ¿no? Muestra el Olimpo como ese espacio en el que multinacionales y gobiernos que le dan la espalda a la gente declaran la guerra contra la propia gente, pero muestra también a mujeres activas que a partir del apoyo mutuo y de la colaboración entre ellas abren espacios, a pesar de todo, de esperanza y de futuro, ¿no? La cosa es que yo tuve la suerte, a mí me convocó el director de la obra, Santiago Sánchez, y tuve la suerte de poder tener una reunión para hablar sobre la dramaturgia y el libreto, y después he podido participar en 3 de los ensayos con toda la compañía de actrices y actores, bueno, que son maravillosos, poder tener debates con ellos para intentar penetrar un poco en las sensaciones, en los conflictos que a ellos les sirvieran para la interpretación, y finalmente el día 7 de marzo yo voy a tener ocasión de ir a Valencia para ver cómo ha quedado, ¿no? Entonces, que una pueda trabajar en eso es maravilloso, porque la mirada artística es una mirada que permite entrar también con otros lenguajes y trabajar las cosas que queremos trabajar desde la performance, desde la música, desde la poesía, ¿no? Y sirve para conectar mejor eso que está tan separado en nuestra cultura, que es lo racional, de aquello que te mueve la tripa por dentro, ¿no? Decía María Zambrano en una conceptualización maravillosa que ella tenía, que era la de la razón poética, que el logos es eso que está también repartido entre el resto de las vísceras, ¿no? Y creo que, bueno, pues ahora estoy intentando, cada vez que tengo oportunidad de trabajar desde con circo social o con teatro o con músicas o con museos, hacerlo al máximo posible, y estoy aprendiendo de ahí también un poco. Qué guay. Qué guay, qué envidia, maja. Ha estado muy guay, la verdad. Sí, sí, sí. Bueno, yo creo que con esto, bueno, colofón perfecto. Y encima, antes que hablabas de la ecodependencia, de la interdependencia, yo creo que una canción como Ojos Color Sol, ay, es maravillosa, de Silvio Rodríguez con Calle 13, que es la que nos has elegido para cerrar, yo creo que va que ni pintado de su disco multiviral, aquel que sacaron los Calle 13, que participaba hasta Eduardo Galeano, sí, sí, en el disco. Y vamos, yo creo que un colofón perfecto para cerrar, y sobre todo darte las gracias, claro, por haber estado aquí en Arañas de Marte. No, daros las gracias a vosotros, ha sido un gustazo, y desear a toda la gente que lo oiga que disfrute mucho de Ojos Color Sol. Muchísimas gracias, Yayo. Chao. Bueno, agur, agur. Chao, chao, agur. Agur. Oh.